Hola, buen día. Mi nombre es Silvia Gómez Justo. Yo soy dramaturga y directora. En este momento tengo en cartel la obra El Origen, Siete Vidas. Y como el nombre lo dice, no son siete vidas, siete personajes que cuentan y retratan un pueblo en la provincia de Buenos Aires, que a partir de un concurso de poesía empiezan a desatarse un montón de deseos y ambiciones de lo que el pueblo quiso ser y que cada uno de estos personajes quiso ser y en su gran mayoría no lo logró. Entonces hay encuentros, pequeñas competencias y, digamos, algunos resentimientos que empiezan a aflorar entre los vínculos de estos personajes. Yo muchas veces digo que esta obra es una obra sobre lo que no fue. También toda esta historia la cuentan a su vez dos adolescentes que son los que dan luz a esta historia y nos permiten proyectar un poco más de lo que la vida de estos adultos nos permiten ver. El Origen se da todos los viernes a las 20:30 horas en el Portón de Sánchez. Es nuestra segunda temporada y bueno, los invitamos a verlos y esperemos que disfruten, porque la verdad que es una obra que más allá de un hilo bastante dramático, es relatada todo el tiempo con mucho, mucho humor y mucho absurdo. Así que podemos decir que es una dramática donde uno la pasa muy bien y al mismo tiempo se va con mucho para reflexionar y pensar.